Ok, no, ya se las corté. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Aquí conmigo, Corpi Cloud. Oigan, híjole, hoy a pesar de que traemos poquita información, dije, vamos a hacer un recuento, por favor. Enséñenme a hablar. Recuento de toda la carrera de los superviejos. De toda la música, bueno, no de toda, o sea, como que de lo mejorcito, de toda su discografía. Y ustedes ya saben que yo amo la discografía inicial de Super Junior. Antes que nada, agradezco a todos los que me están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarme. Déjenme acomodo el micrófono, dispensen el ruidito. Ahí mero. Sí, porque si no van a estar escuchando mi... Como que no está chido, no está chido. Saludo a toda la gente que ya me acompaña. Está mi Brownie Took, mi Chibis Lee, está Cintia, está Kat. Por ahí tenemos algunos anónimos. Anímense a venir acá a chismear al chat. Hola para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Y les voy a mandar un besote. Bien tronadote para que les guste, ¿no? Otro. Normalmente no doy, ¿verdad? Pero aprovechen que ahorita estoy dando a diestra y siniestra. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les fue desde la última vez que estuvimos por aquí chismeando? Espero que pues hayan estado muy bien, que no se hayan enfermado, que les haya ido bien en su trabajo, que no las negren. Y pues aquí estamos empezando. Pues sí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, empezamos nuestro programa con dos canciones muy bonitas que escogí especialmente para ustedes. Dije, ¿por qué no? Para mis queridísimas elf que me acompañan cada martes, noche tras noche aquí en La Nocturna. Les puse Way for Love y You Are the One. You Are the One del primer álbum de Super Junior. Son tan bonitas las canciones. Voy a estarles colocando entre bloque y bloque algunas canciones que yo escogí a lo largo de sus discografías. Si ustedes no les gusta, ay, dice Chivis, vine a escuchar a mi pez. Pues discúlpame, pero aquí no habla tu pez, aquí estoy hablando yo, nadie más te va a estar hablando. Así es que confórmate con mi linda y melodiosa voz, ¿eh? Así, súper linda voz, ¿no? Nada de que el pez, mi voz, por favor. Gracias. Ya, producción, por favor. Ok. ¿Qué les estaba diciendo? Tengo pedidos abiertos dos por persona, les voy a estar colocando sus canciones, claro que sí. De hecho, hoy también quería como que extenderme un poquito más con los pedidos, porque yo sé que ustedes siempre se quedan con ganas de estarme pidiendo canciones, pero tengo que recordarles que no pongo las mismas canciones que me pidieron el programa pasado. Super Junior tiene un acervo enorme de canciones y no me gusta estar escuchando lo mismo, entonces ayúdenme por favor a escuchar variedad, ¿ok? Ya se están burlando, no inventen, oigan, ya. Oigan, como primera información que tenemos esta noche y como las rápidas, Twitter ha estado haciendo una investigación sobre los grupos más mencionados a través de su aplicación. Y con Super Junior tenemos a dos países que son los que más etiquetan a la cuenta oficial en sus tweets. En primer lugar, ¿dónde están mis redobles? En primer lugar, obviamente, tenemos a México. México es el país que más etiqueta a Super Junior a través de su cuenta oficial, seguido de Arabia Saudita. De igual forma, estuvo también pues compartiendo la información acerca de las cuentas de los idols o artistas de K-pop con más seguidores, y los miembros de Super Junior se colocan en la siguiente continuidad: Siwon con un 7.1 millón de seguidores. Él ocupa el primer lugar de los miembros de Super Junior en tener, gente que le esté siguiendo. Después tenemos a mi bello, hermoso, hermosísimo Yeson con 5.2 millones de seguidores. A Ituk, nuestro líder, con un total de 4.3 millones de seguidores. Y finalmente a Donghae. Y de hecho yo había visto que realmente Donghae y Yeson no es que vayan en orden, de hecho no. Donghae y Yeson tienen la misma cantidad de seguidores y Ituk vendría después. Claro que sí. Muchachas, recuerden seguir etiquetando a la cuenta de @SJOficial en todos sus tweets, porque eso también nos ayuda a entrar dentro del top social de Billboard. Recordemos que ahorita tenemos una votación muy importante que es el Fan Army. ¿Fan Army qué? Ya se me olvidó. Fanarmy, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, o sea, estoy ya soñando con esa votación, muchachos. Ayer ya Melito no la contábamos, Queen Bee nos andaba pasando por mucho, por poquito, ya Melito nos llegaba, nos pisaba los talones, pero finalmente logramos pasar a la siguiente ronda. Y la semana pasada yo les decía que había mucha información que estaba revuelta dentro de las páginas de Super Junior. De hecho, vi todavía que ayer, el último día de la votación contra Queen Bee, contra Beyoncé, perdón, pues todavía había dudas con cómo se tenía que votar, ¿no? Yo la semana pasada incluso les estaba diciendo que no podían esperar, pero sí hay que borrar el historial. Cada 6 minutos, y en lo que tú esperas ese tiempo de 6 minutos, puedes estar haciendo tu votación a través de otro navegador o de otro dispositivo. La clave aquí es siempre estar borrando tu historial después de 6 minutos de haber dado tu voto. Y tampoco puedes dar skip, ni cambiar, ni empezar tu votación, porque si no, no va a valer. Entonces te recuerdo que por favor entres a la página de Billboard, te metas a la votación del Fan Army y votes por Super Junior. Super Junior ahorita se está enfrentando en contra de EXO. De hecho, yo quería ver ahorita, porque desde que llegué no he revisado cómo van las votaciones, y en la mañana les juro que iba súper parejo. Ay, yo sí, súper parejo, por no decir de otra forma. Déjenme ver, looking for something. No, realmente no lo encontré. Bueno, ahorita lo vamos a buscar para ver cómo vamos ahorita, porque de verdad en la mañana empezamos bastante pesado, estuvo bastante pesado. Yo el día de hoy no he estado votando, hoy para que vean si han dado como loquita, Fan Army Face Off se llama. Ah, ¿dónde estás? Hay páginas, estuve viendo que hay páginas que están haciendo votaciones masivas. De hecho, para el la final estuvieron haciendo una votación masiva. Dios mío, qué locura, qué locura. Yo estuve en las últimas horas de esa votación y fue así como de no, nos va a pasar. No se puede. Pero bueno, finalmente pasamos y estamos ahorita en contra de EXO. Vamos a ver cómo andamos. Sí. EXO ya nos sobrepasó por mucho. Entonces, sí, muchachos, muchachas, hay que votar. Creo o algo así entendí que los votos son acumulativos. O sea, los votos de todos los días son acumulativos. Hoy, por el día de hoy, es que EXO nos está pasando. Pero en realidad, pues sí, más o menos andamos medio bien, ¿no? En esa cuestión de las votaciones. Dice Chivis, hoy no me he metido, solo puedo en las noches. Y ahorita pues estás trabajando. Dice, casi no borro el historial. No, sí, ahorita hay que votar. Votar y borrar el historial. No se les vaya a olvidar. Y cada 6 minutos aproximadamente se tendría que hacer lo de la borración. Lo de la borración, ¿no? Chicuelos, tengo pedidos abiertos. Miren, el siguiente bloque musical que les voy a poner, porque ya me ganó la canción y no me había dado cuenta, va a ser Lovely Day. Lovely Day, esta canción es del primer álbum también, pero yo les estoy colocando una versión rearreglada que a mí en lo personal me encanta muchísimo. Es una canción que yo amo, de verdad amo, del primer álbum. Y espero que a ustedes también les guste. Les voy a colocar también la nueva canción. Bueno, no es la nueva canción, sino la colaboración que tuvo Henry Lau con Jeremy McKinnon y Max, así se llama, para la canción Take Over de la Liga de... Discúlpenme, me estoy distrayendo mucho. Para el campeonato mundial de League of Legends. Van a estar escuchando estas dos canciones. Y voy a empezar con sus pedidos. Porque Dios mío, no sé por qué estoy distrayéndome tanto. Déjame de distraer, por favor. Y ahorita regreso con ustedes en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu. Aquí en Station K-Pop. Un viaje de tiempo por Asia. Voy y vengo. Lovely, I wanna hold your hands. I wanna kiss your lips. I wanna fall in love with you. Must be beautiful love. 저 스친 바람 결에 나 또다시 문득 그대를 떠올려 그대와 함께 反思的打斗 I got the heart of a lion I know the harder you climb the harder you fall I'm at the top of the mountain Too many bodies to count I've been through it all I had to weather the storm to get to the level I'm on That's how the legend was born All of my enemies already dead I'm bored, I'm ready for war They know I'm ready for war I told them We're taking Motel 머리로 못해 거스름한 하늘 아래 우린 그은한 말 없이 그대 눈을 막 속인 눈을 감고 기대 있잖아 yeah. 불빨간 사춘기 마냥 후끈후끈거려라 I don't know yet 너를 보는 느낌 I don't know yet 나는 남사친 꼭꼭 숨어라 머리카락 골라 또 나타나 나를 들여놓으라 네 눈빛에 내 맘이 달려오나 나도 몰라 고백해버릴라 너도 내 맘 같다면 더 이상 장난치지 마 Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Estás escuchando? La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ay, les vengo de regreso, muchachillos. Y me está preguntando, bueno, ya le respondió Michibis a Brownie, ¿por qué fue que le puse en el chat que escuchara bien Living In? Porque nunca en la vida la vamos a volver a escuchar en vivo. Y sí, efectivamente, esa y otras canciones de Super Junior que el compositor Mars escribió para ellos y algunos otros artistas del ASM ya no van a volver a ser reproducidas porque el señor Mars pues ya fue despedido de SM Entertainment y pues ya no van a poder ser tocadas porque él tiene completamente los derechos de estas canciones. Entonces, canciones de Super Junior del álbum Play llamadas Spin Up, Me and You, Sin Stealer y canciones de D&E llamadas Living In y Rum Diddy ya no van a poder ser reproducidas en ningún concierto de Super Junior. Me parece que también había escuchado que había algunas de Yeson que no van a ser tocadas nuevamente. Déjenme buscar bien la lista porque no nos podemos quedar con la duda de quién sí y quién no, la neta. Entonces ya para que vayan sabiendo qué canciones tienen que escuchar a más no poder en su reproductor porque ya no las van a volver a escuchar por nadita del mundo en un concierto de SM Entertainment. No, creo que nada más son esas las que les comenté. Entonces les vuelvo a repetir. Es de Super Junior Spin Up, Me and You y Sin Stealer del álbum Play, que Dios mío, esas son las mejores canciones. Bueno, Spin Up no me gusta tanto, pero Me and You y Sin Stealer, híjole, eran mis. ¡Ah! Y del álbum de About You de D&E, Living In y Rum Diddy, otras de las dos canciones favoritas mías. Ay, tampoco van a poder ser escuchadas en un concierto en vivo. Obviamente trae otras repercusiones, ¿verdad? Pero bueno, dice Chivis, SM. Che, SM, ¿no? Pero bueno, mi Chivis, es que también, o sea, hay que ponernos a pensar que los contratos laborales con los productores pues también tienen que llegar a su fin, ¿no? A veces los productores quieren experimentar con más sonidos, y si tú te das cuenta, todas las canciones que ya están, vaya, como decirlo, vetadas o ya están, o que escribió este chavo, la neta, pues sí están chidas, o sea, pero también tenemos como que una continuidad de sonidos o sonidos muy repetitivos. Y eso es algo que yo pienso que caracteriza mucho a la SM. Si tú escuchas un álbum de uno de sus artistas, te vas a dar cuenta que suena de una forma. Y luego te vas con otro artista y suena igual. Y luego te vas con otro artista y suena igual, ¿no? Eso es algo que a mí en lo particular no me gusta. Y lo veo desde conciertos hasta álbumes. Entonces, no me gusta. O incluso hasta los fangoods. En conciertos, SM lo que hizo fue empezar a colocar las voces, los efectos. Empezó a utilizar el mismo tipo de... ¿cómo se le llama a todo lo que utilizan para los escenarios? Bueno, todo eso era lo mismo para todos los conciertos de Super Junior, de Girls' Generation, de TVXQ, en donde sea que se presentaran. O sea, no había ninguna diferencia. Y recientemente con EXO, con NCT, siento que variaron un poquito más los sonidos. Pero grupos anteriores como TVXQ, Super Junior, BoA y Girls' Generation, estabas encontrando una... o estabas encontrando sonidos muy parecidos, efectos muy parecidos, palabras, frases e incluso canciones con los mismos títulos. Y era algo que a mí en lo personal no me gustaba o no me gusta escuchar, porque siento como que no le echan muchas ganas con la producción. Dice, ¿se pueden escuchar más? ¿Pueden grabar para los DVDs? Sí, sí se puede. Pero hasta donde yo entendí, van a tratar en medida de lo posible de no colocarlos. Entonces sí va a ser un poquito difícil que nosotros logremos o tengamos la suerte de escucharlo en vivo. Así es que aprovechen y pongan a reproducir sus discos. Oigan, en el bloque pasado estuvimos escuchando la colaboración de Henry para la canción Takeover del torneo de League. Ay, por Dios, se me traba la lengua. El torneo de League... ay, League of Legends. Eso, sí. Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Henry ha estado muy activo dentro de sus redes sociales, obviamente en TikTok. Y ha estado también participando por ahí con una revistilla. Lo vi también en una participación con Louis Vuitton, esta marca conocidísima. Y algo que se me olvidaba mencionarles la semana pasada es que Henry fue como reconocido o puesto como imagen para el uso de la mascarilla. Sin embargo, yo me da un poquito de risa porque en sus videos de TikTok o videos que comparte en redes sociales no está utilizando la mascarilla. Entonces, bueno, sigamos ejemplo, ¿no? O sea, hay que utilizarla. Todavía no estamos exentos de andar sin ella. Ahorita tenemos que cuidarnos todavía mucho más. Y sobre todo ahorita que viene, regresa el virus ahora con los cambios de clima, ¿no? Con el invierno muy cerca, va a regresar. Otra cosa que se me andaba pasando, el 16 de septiembre para nosotros... se celebró el aniversario de esta bonita canción con la que entré al bloque. Déjenme, se las pongo. Así es, Magic estuvo cumpliendo 5 años. Y recordemos que fue lanzado como un repackage del álbum especial Devil, y además fue el último álbum donde colaboró nuestro bellísimo Mapache Kangin. Yo lo extraño, ahorita que estaba escuchando Magic dije, ay caramba, creo que yo extraño mucho su voz. Estaba recordando también el concierto de D&E donde Kangin estuvo sosteniendo la lightstick. Y dije, ay Dios mío, necesito a Kangin de regreso. Y todo esto también regresó a mí después de haber leído que Hee-chul, pues bueno, sigue estando preocupado, ¿no? Por esto de la celebración del 15 aniversario y de que él pues ya no puede estar como tal presente o no presentes, sino que ya no puedes seguirles el paso al resto de los integrantes o de los miembros con aquello de las coreografías. Él incluso llegó a decir que aunque fue en silla de ruedas, perdón, algo traigo en la lengua. Que aunque fuera en silla de ruedas iba a estar participando en el álbum de aniversario, y aunque se saliera de SM Entertainment, que eso me llamó la atención, porque Hichol, Dios mío, cada decisión que toma, entiendo sus razones, pero de repente se me hace muy extremo. Digo que aunque se saliera de SM Entertainment, él iba a seguir colaborando en los aniversarios de Super Junior, y eso es algo bastante encantador para mí, porque es un sueño que yo creo que muchas elf tenemos, que no nada más él, sino, bueno, suponiendo que se vaya, ¿no?, que otros de nuestros ex integrantes como Kiboom, como Hangin, como Kangin, como, bueno, Songmin no es un ex integrante, sino que está como que vetadito, pero sigue participando dentro de las actividades de SM Entertainment y de Super Junior. De hecho, ahora que se vino la reimpresión del kit de bienvenida para las Elf Ace, creo que vienen unas photocards de Songmin también dentro del paquete. Creo, no estoy segura. Alcancé a verlas en Twitter y son de Songmin. Entonces ustedes me dirán si es cierto o no. Yo las vi en una de las fan accounts que compartió una de las chicas que recibió el paquetito. A mí me pareció bastante lindo porque todavía están considerándolo. Aparte, lo tenemos en Bubble. Esta aplicación de mensajería, ustedes pagan por miembro y les están mandando los mensajes constantemente en tipo broadcast. O sea, Songmin sigue estando dentro de Super Junior, sin embargo no es un miembro activo como tal en el grupo. Yo me muero de verdad porque él regrese nuevamente a los escenarios, a los aniversarios, a los discos con Super Junior. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta lo que está haciendo de su vida. Dice Brownie, tú que echándole limón a la herida. Pues, ¿qué quieres que te diga, mi Brownie? ¿Qué quieres que te diga, O sea, de alguna forma tengo que ponerlo. Tengo pedidos abiertos, dos por persona. Las personas que ya me pidieron, por favor, de momentito espérenme porque no sé si alguien más va a llegar. Digo, yo creo que no porque somos poquitas personas. Se les olvidó que emito los martes a las 8. Pero no importa, yo emito aunque tenga una persona. reputación de marca, reputación. Ah, espérenme, ¿no? Antes de que se me olvide. Terminando la emisión de la semana pasada, en la cuenta oficial de Super Junior se compartió una imagen o una, no sé cómo llamarle, sino una convocatoria, es la palabra perfecta, para invitar a la elf, a las elves, más bien dicho, a participar en el 15 aniversario o la celebración del 15 aniversario compartiendo historias. Para el programa de SJ Returns número 4. En la convocatoria se pide que si tú tienes pues recuerdos inolvidables o de cualquier tipo de recuerdos interesantes, ¿no?, relacionados con Super Junior, los compartas con el staff y compartas tu relato, tu historia a través del correo sjreturns@naver.com hasta el 25 de septiembre, que va a ser un viernes. Recuerden que es 25 de septiembre allá en las Coreas. Entonces, chicuelas, si ustedes tienen una historia inolvidable que esté relacionada con Super Junior, pueden compartir o pueden participar en este proyecto. Van a estar, por lo que entiendo, van a estar participando y apareciendo en las emisiones de SJ Return número 4. Y pues nada. Ahora sí. Les había comentado que Super Junior volvió, o tenemos más bien dicho, porque recuerden que mes con mes se está actualizando esta reputación de marca. Y en esta ocasión, en marca individual, tenemos a Hichol en la posición número 11 en el mes de septiembre. Posteriormente a Kihyun en el número 14, a Donghae en el 19, a Eunhyuk en el número 20, a Shindong en el número 36, y Ituk en 62 y Yesung en 90. Me sorprende mucho que Ituk haya bajado tanto. Ituk, ustedes saben que por estar en sus actividades en televisión, en YouTube, en varios programas, pues tenía una reputación seguidita de Hee-chol, ¿no? Y ahorita bajó demasiado y Shindong en cambio subió un poquito. Shindong ha estado rompiendo un poquito las redes sociales por sus participaciones en programas. Me parece que estuvo... Miren, está en el programa donde está con Donghae. Tiene su canal de YouTube, aunque creo que ya no ha sido tan activo. Está también constantemente compartiendo videos en TikTok. No sé, ahorita no se ha escuchado nada acerca de su trabajo como productor. No, Hee-chol y Hyuk-jae son los que van a estar en Old School. Shindong va a estar en el Isaac también. Aparte de Ituk va a estar este Shindong. ¿Dónde más va a estar? No me acuerdo ahorita, pero sí, sí tiene bastantes actividades ahorita el muchachón. Y se me hace un poquito curioso que haya subido a la posición número 36. Neta, me dan ganas de decirles qué hipócritas a todos aquellos que ahorita lo están viendo cuando está tan papazote. Pero bueno, no voy a hacer nada en contra de esa gente. Ya qué más. Ya qué más. Información que se me está olvidando. Tenemos a Super Junior festejando la semana pasada 150 semanas dentro del chat de KKBOX Taiwan. En celebración de esto, pues los chicos compartieron por ahí un videito en agradecimiento a sus fans en Taiwán. Y pues obviamente ensalzaron o dijeron que pues empezando desde el álbum Play en el mes de noviembre del 2017 y terminando por el repackage de Timeless, Super Junior se ha mantenido por 150 semanas consecutivas en el chart de KKBOX Taiwan. Y no solamente ellos, recuerden que también Yesung ha estado pisándole los talones por varias semanas consecutivas con su álbum de Story. Entonces yo creo que no vamos a tardar un ratito en escuchar esas noticias de que Yesung también llegó al tope. Pero pues vámonos con calma, ¿no? Vámonos con calma. F Taiwan definitivamente está haciendo un excelente trabajo. Ya llegó, ¿quién llegó? Vamos a ver, ya llegó Violet. ¿Cómo estás, mi Violet? Un siglo sin saber sin ti. ¿Cómo te ha ido? Les estoy poniendo sin Stealer porque era necesario, justo y necesario. Escúchenlo para que nos duela más el cocoro, porque ya no la vamos a poder escuchar así bien chido, dicen. Bueno, yo no me quedé con las ganas porque la neta en el Super Show 7 sí la escuchamos, pero igual vuelve a escuchar. Ya, si no me emociono y no me callan ahorita. dice Chibis Lee, no me llegó la invitación. No sé de qué hablas, de la convocatoria quizá de participar en el relato. No sé si de eso me hablas. Queremos ver a todos juntos. Sí, todos juntos. Oiga, no sé qué hacer para el aniversario. Ustedes denme ideas, ahorita sí ando bien seca con ideas. Obviamente no pienso organizar otra semana ELF, a menos de que alguna fanbase me lo pida. Porque la neta es una chamba, yo ahorita no tengo chance de estar trabajando un chorro en una semana ELF, para que ni vengan a escucharlo. Dice Violet, mi primera vez en la nocturna después de 1000 años, bienvenida aquí, la estábamos esperando. De hecho se me hizo raro no verte la semana pasada. La semana pasada sí tuve un tropezoncillo, no pude emitir el martes porque me quedé sin luz hasta el día siguiente. Pero ese día sí repuse la emisión, entonces... pues se hizo normalito, ¿no? Casi. Recuerden también que las repeticiones de la nocturna como tal ahorita no hay, pero ya estoy subiendo los episodios por allá por archive.org. Si ustedes no tienen idea de qué les estoy hablando, nada más pídenme el enlace del programa, me lo pueden mandar por WhatsApp. Oye, Corpi, ¿me puedes compartir el enlace del programa pasado porque no lo escuché? Y yo con todo gusto te lo mando. Bien, me voy a ir a un bloque musical porque siento que ya hablé mucho. En lo que vamos y venimos, en lo que vamos y venimos, compártanme qué quieren que hagamos para el siguiente aniversario porque ando seca de ideas. Los voy a dejar con Mirror. Es una de las canciones que más me encantan del segundo álbum. Yo creo que no les voy a alcanzar a hacer todo todo el recorrido por los álbumes de Super Junior. Me lo voy a ir llevando de poquito en poquito entre programas. Así que espero que ustedes se pongan al tiro con los álbumes, que los escuchen. Porque no nada más voy a tocar los álbumes de Super Junior. No, voy a tomar también los álbumes solistas, colaboraciones, subunidades, para recordar todo este trayecto de los 15 años. Por ahí voy a estar buscando también datillos que no conozcan, para que pues no anden o anden ya más en sintonía, ¿no? Para que todas tengamos las clases de Super Junior aquí a la orden del día. Nos vamos entonces con Miro y una canción que nunca nadie me ha pedido y que es de mis favoritas también del segundo álbum, es A Man in Love, pero les voy a poner una versión remix. Les voy a colocar también Pajama Party de Super Junior Happy. Que por cierto, ¿cómo extraño que esa... Bueno, sería un poquito raro ya tener algo de esa subunidad. Pero la verdad me gustaría ver que hicieran el intento mínimo como algo informal. Por último les voy a colocar Shirt y después de eso yo voy a estar regresando con ustedes para chismear un poquito más. Que de hecho, como les dije al inicio, no hay tanta información. Pero, pues vamos a hacer la lucha, ¿no? Vamos y venimos. Recuerdo que están escuchando La Nocturna con Suya aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Mira, 것들도 나의 깊은 잠을 깨워버린 사람도 너 앞에 맞서면 바보 같은 나인 걸 아무 말도 할 수 없게 숨이 막혀오잖아 머리까지 손가락 소리를 찢는 입술 끝까지 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 난 빠져버려 내 스타일도 그 눈빛도 어디다 먹어도 나의 길을 막을 수가 없는 것도 그녀만의 아남자가 되던가 아니 그녀 맘을 내가 훔쳐버릴까 입안에서 맴맴돌아 미칠 것만 같은 내 심정은 you know 아무도 알지 못해 다른 듯한 내 목만 너의 시선도 깊은 맛도 내가 즐겨 듣는 노래까지 너에게 돼 있는 모든 건 나의 관심의 초점이 되고 말인 걸 너의 단점도 것이 돼버렸어 내 슬픔을 함께 할 수 있는 걸로 행복했어 Let's go down to the basement Are you ready? 종일 시장에 가서 장 보고 또 요리도 직접 해보고 어쩜 혹시 사랑이 너무 나도 행복해 혼자 사는 내 방 어떤가요 내가 직접 만든 저녁은 어때요 그대 오늘 밤 더 예쁘네요 Kiss it, go. Pop the color and switch. Let's go. Black and white shirt, so many go go. Now clap your hands and switch. Black and white shirt, 다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shirt, shirt, shirt, shirt. She likes that. Shirt, shirt, shirt, shirt. 어떻게 하면 너에게 나는 말을 걸까? 우리 서로. 마주치는 날 같은 생각으로 망설이는 걸까 한 걸음씩 빠져 너에게 빠져 너에게 넌 날 sugar sugar honey honey 난리 난리 나 baby 자꾸만 sugar sugar honey honey 자나 자나 my baby 너의 립스틱 자꾸 번져 이러다 오해할지 몰라 yeah. 아주가 for me 나 맘에 들었니 내 맘을 흔들어 Shirt, kiss it, we'll go Pop your collar and switch hey, oh, yeah. Say black and white shirts Made a go-go Then clap your hands and switch go. Black and white shirt 다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이 She likes that Shirt, shirt, shirt, shirt yeah, yeah, yeah. Shirt, shirt, shirt, shirt 우리 이제 서로 발을 맞춰 걸어볼까 이 순간이 나는 너무 좋은 너무 좋은데 이러다 오해할지 몰라 yeah. What you got for me favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boyband favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Agárrense las enaguas porque ahí viene Super Junior con Sorry Sorry Answer. Y muchachas, no me han dado ideas para saber qué es lo que vamos a hacer en el aniversario de pues los 15 añitos de los super viejos, ¿no? Por acá esta Cintia nos está compartiendo que ellos allá en su Hidalgo van a estar haciendo unos 15 así bien, bien machines. Van a llevar sus vestidotes, ¿no? Acá de quinceañeras, van a tener vestidos tamaño natural con recuerdos y sonido, así bien súper familiar, solamente el me muero por ir, de verdad, yo nunca había querido unos 15 años, pero así como me lo platicas, no inventes, yo quiero definitivamente, y aparte, dice que va a haber pastelote así con sus muñequitos de los suyos, no, yo quiero estar ahí, o sea, tragadera a nivel suyo, híjole. Eso es lo mío, muchachos, eso es lo mío. Ay, caramba. Ya está aquí mi Eli, déjenle mando un besote. Muchísimas gracias también a las personas que me están acompañando desde que comenzó la emisión. No se pierdan mañana la hora corazón a las 9 de la noche. No se les olvide, ahorita les voy a poner el spot para que no se les olvide. También no se olviden, Fanplay ya regresó, ya está de regreso aquí en Station K-Pop. Los jueves lo pueden escuchar a partir de las 8:30 me parece que sí, para que no se lo pierdan, muchachos y muchachas bonitas. ¿Qué se me anda olvidando? Ahorita vi un comentario y dije, ay, ahorita voy a hacer el comentario de eso, pero ya se me fue, ¿qué onda? Estoy fangirleando, muchachas, como no tienen una idea, con los benditos teasers para Betlayer de Longe. No saben cómo estoy fangirleando porque dice Violet Fantasy, tragadera a nivel suyo. Usted sí sabe. Yo podría aplicarla, ¿no? Bueno, ya, no voy a decir. No me voy a echar más de cabeza, pero bueno. Ya vieron las fotografías, las fotos, teaser para el lanzamiento de Betlayer. La canción principal se va a estar llamando No Love. Dios mío, no tienen... Bueno, si ahorita ya tienen una hora que salieron las imágenes y los memes ya están a la hora del día, por Dios. Pero yo solamente quiero recalcar... Déjenme limpiar apago. Solamente quiero recalcar que Hyukye se ve divino. Y el pez, con permiso de Doña Chivis. Chivis, no se va a enojar. Déjenme lo sabroseo tantito. Ay, Dios mío. Su pez, Chivis. No, que él. Ay, Dios mío. Muchachas, no se les olvide. Que vamos a tener este lanzamiento. No sé si es... Bueno, es un álbum. Vamos a decir que es un álbum pedorro de 7 canciones, ¿no? Yo sigo diciendo que para mí un álbum completo son 12, 13 canciones, pero pues no los voy a contradecir, ¿verdad? No los voy a contradecir. Si el Hugh Ye dice que sabe conquistar, pues les vamos a hacer caso, ¿no? Que se haga lo que ellos digan. Vamos a tener el lanzamiento de Dead Liar con la canción No Love el próximo no sé qué de septiembre. Dios mío, ahorita no tengo nada en la cabeza, estoy perdidísima por completo, estoy leleando con esas fotografías. Por acá me está diciendo Chivis, hay que mandar anécdotas graciosas de los conciertos de Suyu. Yo no tengo ninguna porque apenas he ido a dos, pero pues ustedes me dirán. No se voy a poner seria, Chivis, por favor, ríase. Dios mío, se me hace agua la boca. Esto. Ya vieron que Hugh... no es más alto. Les iba a decir, Don, que es más alto que Hugh Ye, pero no, ya vi que lo pusieron en un banquito más arribita. Tenían que hacerlo respetar como macho alfa, pero bueno. Nosotras sabemos que ni en chiste, ¿verdad? muchachos, ya se me fue el cassette, ya se me borró el cassette por completo. Ya no sé ni qué les iba a decir. Sí, momento en el que no puedo dejar de sabrosear al pez. Lo siento, es que pónganme a Dini juntos y me olvido de mí. Así, de plano, me olvido de mí, no sé ni quién soy, no sé ni dónde vivo, no sé ni cómo me llamo, qué estoy haciendo aquí. Solamente sé que quiero verlos en acción. Pero bueno, ese es otro asunto. Muchachos, hablando de D&E, entraron en la posición número 76 de la lista del Hot 1. ¿Qué? De Hot 100 del Billboard, pues, para que me entiendan, ¿no? Del Hot 100 del Billboard. Además, se encontraron en la posición 24 de la lista de Download Albums Chart, o sea, de los álbumes descargados, la semana pasada con Beth. También tenemos información de que nuestro Gihyun va a estar lanzando un sencillo para un proyecto que se llama Autumn a partir del 8 de octubre. Como ustedes sabrán, el día de hoy entramos ya a la estación de otoño y Gihyun o todo Super Junior Cry se caracteriza porque representan una etapa de las estaciones, ¿no? Ya sabemos que Jason originalmente debió de haber sido el otoño, pero pues el Gihyun es un acaparador y la neta se adelantó y agarró el otoño, ¿verdad? Entonces, Gihyun es otoño, Jason es invierno y Ryuk es primavera. Entonces, nuestro Gihyun va a estar presentando por ahí un sencillito el 8 de octubre para el proyecto Awesome. Por ahí ya dieron información del chico que va a estar protagonizando el MV. Es Yoo Jun-suk. Yo no lo conozco, sinceramente. Si ustedes lo conocen, díganme qué tan papucho está. Pero bueno. Muchachos, ya no vamos a alcanzar. Yo ya no voy a alcanzar a mostrarles toda la discografía que quería mostrarles acerca de los álbumes de Super Junior. Tampoco ya no tengo noticias porque esta semana estuvo demasiado rápida. No sé por qué se me fue tan rápido, a pesar de que yo nada más me tardé un día en reponer mi programita. No me importa que estés presente, Chivis. Si yo me quiero sabrosear al pez, me lo sabroseo y ya. ¿Qué les estaba diciendo? Lo siento, se me salió la babita. Cuando dices acción, esa palabra puede tomar muchos significados. ¿Qué te digo, Mika? ¿Qué te digo, ¿Qué te digo? No, muchachos, se me borró el cassette súper feo. Ahorita, voy a seguir sabrosándome. Digo, voy a seguir buscando las canciones que les voy a poner para el siguiente bloque. Me emociona este bloque que viene porque les voy a poner canciones que nunca me han pedido. Bueno, sí, recuerdo que creo que fue Kat o fue Brownie que me pidieron Monster una vez, pero nunca nadie en la vida me ha pedido Reset. Reset del tercer álbum, nadie me lo ha pedido. No sean así, por favor, es una canción hermosa. Tampoco me han pedido Happy Together, que curiosamente esta canción tiene el nombre similar a la película de Happy Together con un... Bueno, si ustedes han visto o conocen del cine coreano, tiene una tendencia LGTB, entonces tenemos esta canción Happy Together. Y también tocan el tema en uno de los programas donde ellos participan. De eso voy a hablar después, les voy a hablar también de un resumen de programas, los mejores programas por los que han estado pasando Super Junior, no se lo pueden perder. No les voy a decir cuándo, porque primero tengo que terminar todo esto del paseo por la discografía de Suyu con las mejores canciones. Yo sé que a lo mejor no las están escuchando muy bien, pero si tienen duda y dicen, ah, es que yo no conocí esa canción, dime cómo se llama, pues con todo gusto me pueden preguntar ahí por el chat y yo les respondo. Entonces, nos vamos a ir a escuchar Monster Reset del tercer álbum. Me pidieron también L.O.B.E., amo esa canción, esa es del primer álbum. Constantemente la suelo poner aquí porque me encanta. Y también del tercer álbum me están pidiendo What If. Yo regreso después de esto porque todavía tengo pedidos en lista y yo creo que no voy a terminar. Y aunque ya no tengo información, voy a buscar de qué les voy a platicar. Y nada, pensé que iba a alcanzar mis 2 horas con toda la información que ya les di, pero creo que no. Voy y vengo, regreso en un momentito, no me abandonen, vayan por su cafecito, váyanse por sus churritos o lo que sea. Ahorita le chismamos, le chismamos a Agustín. Voy y vengo, regreso en un momentito. Están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. El pez está sabroso. Thank you.

없는 하늘 아래 자신 없어 아직 너를 바래 이미 떠난 너를 갇혔던 내게 바쳤던 내게 네가 준 거 어둠 속 차가운 미소 세상을 살아갈 이유까지도 숨 쉬는 이유도 너나 나 위한 거라 영원도 이길 거라 그토록 믿어왔던 난 Hacemos un corte para notificar que Lunge es la ship patrona reina del K-pop y ustedes no están preparados para hablar de esto. 말 즐겁니 딱딱한 밋밋한 너무너무 소심한 그런 네가 너도 이젠 지겹니 한번 주먹지고 쿨하게 하고 싶은 소리를 질러봐 세상은 네 거야 난 듣는 거야 생각을 흔들어 빠르게 또 가끔은 천천히 겁먹지만 nice and slow 멀쩡한 세상에 특별한 네가 주인공 You can't change the world 보다 보면 어지러워 미친 듯이 let's dance 놓지 마 one chance 춤추고 싶을 땐 상관 말고 즐겨 리듬에 맡겨 건들지 마 대처 제발 하지 마 간두자 너랑 안 어울려 이런 말들 shake it ¿Por qué te detienes? Es que es jueves y son las 8:30 de la noche. Es hora de escuchar Fan Play. Recuerda escuchar el programa Fan Play todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halle. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 pm, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ahí está, dispénsenme tantito porque les iba a poner una versión de Rokugo y se me paró el programa. Oigan muchachas, después de haber estado hablando tanto del Longhe, me acordé que por ahí tenemos una situación algo delicada con Choi Siwon. Estoy viendo que por ahí varias fanbases están compartiendo información acerca de esto y para los que no sepan de qué estoy hablando o de qué se trata, Siwon ha estado recibiendo comentarios bastante feos, negativos, después de que él compartiera una fotografía de él con el embajador de Israel en su visita a Corea del Sur. Como ustedes saben, Choi Siwon es actualmente embajador regional de la UNICEF de Asia Oriental y del Pacífico. Entonces, pues al haber subido esta fotografía, de cierta forma está haciendo que lo, entre comillas, cancelen. Oh, y es que la verdad, la gente está muy enojada. Es muy complicada la situación que está viviendo ahorita Israel. La gente está bastante molesta con este señor. O sea, en Israel ustedes saben cómo es la historia ahorita. Hay miles de asesinatos, hay niños muriendo, hay personas sufriendo y la gente está criticando a Shivón, ya que dicen que cómo puede tomarse una fotografía cuando en Palestina, en Israel, mueren niños de hambre por los atentados, por causas injustas, ¿no? Actualmente la relación que tiene Corea del Sur e Israel pues es un lazo bastante fuerte, ¿no? Nada tiene que ver con los conflictos que tiene el mismo Israel con Irán, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes van a pensar que son desmedidos los comentarios. Son cosas que no deberían de pasar, pero están pasando, ¿no? Entonces, yo no sé por qué pasa esto. Shivón no tiene la culpa, no sé por qué me lo culpan. Ahorita estaba viendo de hecho un mensaje que decía que para todas aquellas personas que estaban criticando a Shivón, se dieran cuenta que para tener un empleo en la UNICEF, los requisitos mínimos son demostrar capacidad para interactuar eficazmente con personas de diferentes procedencias culturales y creencias, incluida la disposición a tratar de comprender y tolerar diferentes opiniones y puntos de vista. Idiomas, completo dominio del inglés escrito y hablado. Y otro idioma de trabajo de las Naciones Unidas puede ser el árabe, chino, español, francés o ruso. O sea, básicamente un requisito mínimo es simplemente pasar por alto, no pasar por alto, sino tratar de ser un poquito más entendido o comprender o ser tolerante, ¿no? Con costumbres, ideologías, opiniones, puntos de vista que sean diferentes a los tuyos. Yo no entiendo por qué últimamente la fanaticada cree que tiene el derecho de opinar sobre la vida o el trabajo de otras personas. Yo sé, algunas veces tal vez nosotros lo hemos hecho, pero excederse de esta forma, la verdad es que no es justo, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos cómo se ha partido la mandarina en gajos el Shivón para estar donde está. No sabemos todo lo que ha tenido que pasar para poder llegar al lugar donde está. Y el hecho de ser criticado por esta fotografía, que a final de cuentas no está dañando a nadie. Es que son muchas cosas, muchachos. Yo también pienso que la gente se siente un poco indignada por la cuestión de que si Shivón es un embajador de UNICEF, ¿por qué no se está haciendo nada o por qué UNICEF no está trabajando con estos niños? Es una situación muy complicada a la que posiblemente no hay fácil acceso, y la verdad es que la gente no tiene en cuenta esto. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para decir? ¿Quién somos nosotros para ordenar las cosas si no sabemos realmente cuál es la situación que está viviendo internamente Irán, ¿no? Pero yo lo dejo a su consideración. Ustedes ya saben que tienen la última palabra de todo esto. Y pues nada, vayan y dejen mensajes positivos para Shivón. Hay que tratar de compensar, de no meterse o agarrarse de la greña con todas esas personas, sino que más bien hay que tratar de hacerle ver a él que su trabajo pues está rindiendo frutos, ¿no? O que de alguna forma sabemos que está intentando hacerlo. Muchachos, 9:44 de la noche, por acá me estaba diciendo mi querida Brownie que se había excedido. Por ahí estaba Yushi Yu también, aunque creo que ya se me fue, no estoy segura. Que se había excedido con los pedidos, me dijo Brownie Tuk. Pero pues no te dije nada porque realmente no tuve más pedidos. Solamente les había pedido que dos por persona, pero realmente no tuve tanta gente ahorita compartiéndome o acompañándome. Entonces no hay tanto problema, ¿sale? Ay, está sonando. Qué bonito. Paper Umbrella. Muchachos, no sé si ya despedirme. Realmente, como les dije al inicio, no tengo tanta información. No quiero entrar tampoco mucho en detalle dentro de esto de Siwon. Ya saben que a mí no me gusta platicar mucho de esos temas tan tontos. No son tontos, bueno, no, obviamente no son tontos. Si te das cuenta lo que ambas partes están representando, ¿verdad? Pero realmente son cosas con las que nosotros no podemos hacer nada. Y no entiendo a veces cómo la gente no lo puede ver, pero bueno. Me despido de ustedes, muchachos, porque ya no tengo nada más que platicar. Esperaba que me pudieran ayudar con lo de las ideas para el aniversario. Por ahí Chivis y Eli me complementaron la idea, pero creo que ni ustedes mismas entienden de qué se trataría. Así es que pues voy a tratar de pensar en algo que podamos hacer, pero si no, pues si no, nos vamos a ir de aquí en adelante con un programa normal, porque sinceramente no se me ocurre qué podemos hacer para el aniversario. Y como les digo, yo no quiero trabajar en una semana ELF porque es muy pesado. Y aparte de eso, entiendo que a veces es lo mismo de siempre, ¿sí? Entonces, a menos de que alguna fan base lo pida, pues vamos a tratar de hacer otra cosa. Ya me les voy, muchachos, los voy a dejar con Paper Umbrella, con Opera. Me pidieron también por ahí Here I Am de Yes Song. Y les voy a agregar los últimos dos canciones del cuarto álbum. Sí, de hecho ya estuvieron escuchando Boom Boom, pero yo les quiero agregar Coagulation y My Only Girl. Estaba también pensando en colocarles One Fine Spring Day de Rebook. De hecho es la primera canción que tenemos de Rebook en solitario, pero tal vez eso ya será para otra ocasión. Yo me voy a despedir con estas canciones. Espero que les haya gustado la emisión. Realmente no había mucho, ahora sí que escarbé ahí debajo de las piedras para poder platicarles de algo. Pero como saben, hay semanas buenas, semanas malas. Solamente quería confirmarles por último que no se les vaya a olvidar que el día 28 vamos a tener el lanzamiento del cuarto mini álbum especial de DNA. Y también se va a estar lanzando el video musical de este mini álbum No Love. No se les vaya a olvidar, 28. ¿Cuándo es 28? Vamos a ver. El lunes. Entonces el martes de la siguiente semana nosotros vamos a estar platicando acerca de esta canción. Es el domingo, perdón, el domingo. Vamos a estar platicando acerca de esta canción. Vamos a estar haciendo la revisión del mini álbum. Y ahora sí espero traerles un poquito más de información. Me despido, que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya divertido un poquito. A veces ya no sé, muchachos, a veces ya no sé ni qué hacer para traerles un buen contenido, porque pues no es más que de lo mismo. Dice Chivis, si se me ocurre algo te lo mando. Claro que sí, Chivis, ya sabe que se les toma en cuenta siempre, y agradezco muchísimo su ayuda y su apoyo siempre que queremos hacer algo por acá. Me despido, que pasen bonita noche. Muchísimas gracias a mi Chivis, a mi Brownie, a mi Kat, a Cintia que me estuvo escuchando, a Brownie, no sé quién más se me está olvidando. Estaba mi Eli por allá de fondo. Andaba Yushi Yu, andaba Violet Fantasy. No recuerdo quién más estaba con nosotros, pero espero que les haya gustado mucho la emisión del día de hoy. Que pasen una bonita noche. Mañana no se les olvide que tenemos a las 9 de la noche la hora corazón con los niños de Fanplay. Dice Cintia, ¿por qué no haces un programa especial solo con las canciones solistas de los chicos de todos? Sí, fíjate que sí se me había ocurrido, pero de hecho las quería agregar junto con el especial de la discografía. Aunque como ustedes se darán cuenta, no puedo como que meterme mucho en ello si solamente, bueno, si estoy hablando también de noticias. Si ustedes quieren y si están dispuestas a escuchar un programa así sin mucha intervención, yo lo puedo colocar. Les puedo poner los datos como más básicos de las canciones, de los lanzamientos, y de ahí en fuera pues podemos irlas colocando. No sé, ustedes díganme, yo voy a estar al pendiente de sus mensajitos. Ya me les voy, muchachos, porque ya se me acabaron las pistas musicales. Que pasen una bonita noche y nos vemos el siguiente martes. Si no nos pasa algo más, nos vemos el siguiente martes. Me despido de ustedes. Bye, bye.

조금 마셨어. 정말 조금인데도 세상이 흐려지는 게 좀 취한 것 같아. 나 시계를 잃어버렸나 봐. 한쪽 발이 허전해. 바라보다 알았어. 시계 다 또한 이거 내 팔 위에 있던 네 손 하나 느낄 수 없단 걸. 내일 가던 길인데 어떻게 이렇게 네가 좋아하는 게 많았는지.